Claro, porque podemos decir que aquí esto de negar ha sido más fuerte quizás que el resto de Latinoamérica, porque si pensamos en Colombia o pensamos en Ecuador o en Brasil, ¿no? Aún es mucho más visible la presencia, ¿no? Sí. De todos modos, acá cuando uno empieza a buscar la historia, a mirar, había capillas de negro, había reinados de negros, había comparsas de negro, había toda una historia que nosotros quizás por pueblo chico, Mendoza, lejos del puerto, no fue tan fuerte, pero Buenos Aires ha sido muy fuerte. De hecho, el tango hunde sus raíces en la negritud, ¿no? Claro. Entonces es como que... Y del mismo barco que bajaron los europeos, bajaron los hermanos esclavos, y eso es una realidad. Entonces, está todo Montserrat, todo el barrio sur, todo desde Borges para atrás o para adelante, te cuentan que era barrio negro, ¿eh? Acá siempre, y nos venimos, ¿no?, para cuestiones que pasan en estos días y que tienen que ver que es, en general, quienes vienen de Uruguay les llama mucho la atención la presencia de murgas uruguayas, de candombe, ¿no? Y quizás, y como acá es muy fuerte también la presencia de las murgas, de ciertas danzas, quizás ahí hay, tiene que ver con esto, ¿no? Con la presencia que ha habido en este territorio y que hay. Sí, sí. Los españoles acá en Mendoza se quejaban de la música de los negros y de que usaban los tambores sin ton ni son y hacían mucho escándalo y los bailes eran sensuales. O sea, ya desde el tiempo de la colonia la música negra estaba acá. Y nada. Y esto es una realidad que... Siempre fue como la música extraoficial, ¿no? La música venía sacralizada por la iglesia, entonces todo ese tipo de música que no estuviera por ese lado era como baja y fea. Y bueno, y a pesar de eso siempre estuvo. Y yo creo que ha aprendido porque nuestras raíces estaban. Estaba aquello que en algún momento trajo algún director... uruguayo, esto ya estaba antes en la sangre de la gente, ¿no? Totalmente. Oscar, bueno, mañana entonces, desde las 21 horas, allí en el Centro Cultural La Unita, nos podemos encontrar en esta actividad en relación al Mes de la Conciencia Negra, donde vas a estar leyendo poemas, donde va a haber candombe también va a haber tango, también va a haber puncuyo, bombo, legüero, y si querés te proponemos que nos puedas leer un poema... Si querés ahora. Bien. Los negros no eran admitidos en los establecimientos de enseñanza y en Catamarca se llegó a azotar a un mulato por haber descubierto que sabía leer y escribir. Eso se relata en la historia argentina. Y hay un negro norteamericano, el único negro que ha escrito un libro, que era esclavo y se escapó. Y él cuenta lo que le ha pasado y yo leí, se llama Relato de la vida de un esclavo norteamericano, Douglas, y él dice que lo único que debería saber un esclavo es obedecer al amo y hacer lo que se dice que haga. Lo único que hay que hacer es obedecer. Entonces yo escribí una poesía que se llama Si le enseñas a leer un negro. Y dice así: si le enseñas a leer un negro, no habrá forma de conservarlo. Se convertirá en puma, se le espantarán los miedos y una víbora se le afincará en el pecho. No, mejor que no sepa de vocales, ni de acentos que apuñalan, ni de sílabas oscuras como la pólvora. Se volverá intranquilo, preguntón, y empezará a reclamarte la lluvia, el mar y también las tormentas. El negro perderá la sonrisa, no te responderá prontamente y pretenderá comer más que el caballo. ¿Dónde se ha visto que el gusano huele o que los ratones se sienten en los pupitres? Mejor que no sepa el lápiz, del cuaderno que guarda un hacha entre sus hojas o del libro que destroza cobardes. Es preferible que se nuble con el alcohol, que se revuelque con negras, que le rece a sus diablos o que se aburra cantando. Mejor el látigo, sí, mejor el látigo, porque si le enseñas a leer a un negro... El rencor se le infectará en sus ojos y tú nunca más estarás a salvo. Bien. Qué hermoso, qué valioso. Oscar, muchas gracias por haber venido hasta acá y mañana ahí nos encontramos en el Centro Cultural. Gracias, Gaby, a vos y un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo escuchábamos, Oscar Miremont.